nació y hoy murió, demostrándome así que tú no me querías. Si en el amor obligación no hay, es decisión de los seres que se aman. Con mi dolor hoy pierdo yo tu amor, tu decisión de martirizarme el alma. Es que la cosa del amor es como dice un adagio, no mandan los enamorados, allí mandas el corazón. No mandan los enamorados, allí mandas el corazón. Si tú a mí no me...